Bienvenidos aquí a Onda la Superestación. Estos son los micros diario de un chef. Les habla Sumito Esteves. Miren, acuérdense de esta página que está facilita: donarmando.blogspot.com o si no, @elpasapablo. El amigo Jonathan Reverón, gran amigo mío de aquí de la radio, dirigió un documental sobre Don Armando Scanone. Es fabuloso, ya oirán usted por radio toda la historia. Y yo tengo aquí a Jonathan y me lo arrastré rapidito y quiero preguntarle a Jonathan sencillito: Jonathan, ¿por qué hacer un documental y qué se va a encontrar uno? ¿Cuánto tiempo durará ese documental de Don Armando Scanone? El documental Don Armando apela a una de las inquietudes de quizás de mi generación, y es sobre la continuidad, sobre la memoria, sobre el país, sobre la dignidad, y todo eso servido en el maravilloso contexto que es la cocina venezolana. Acabamos de terminar de grabar, acabamos de recibir el material y comienza la titánica labor de la edición. Con Don Armando verán un audiovisual de 1:20 a finales de año, donde se cuenta la historia de un hombre que hace país desde los fogones, el autor de ese libro rojo que está, me atrevo a decir, en el 70% de las casas de este país, con el que muchas de nuestras madres aprendieron a cocinar, con el que muchos de los venezolanos que se van afuera meten el único libro quizás que se llevan para no hacer mucho peso, es el recetario de Don Armando, y es su mayor conexión con el país. Don Armando va a ser un documental sobre lo importante que es la historia, sobre lo importante que es la continuidad, sobre lo importante que es la memoria, y apostar a lo perdurable, porque como lo dijo Rosana Dituri, quien hace la investigación dentro del documental, siempre lo repito, lo resumió en una hermosa frase: es un ser humano que apuesta a lo perdurable, y apostar a lo perdurable es trabajar con las mismas personas de hace más de 50 años, tener los mismos objetos de hace 50 años, hacer, repetir las veces que haga falta las recetas que sea para llegar a la excelencia, porque también es eso, es un ser humano que apuesta a la excelencia. Qué belleza, señores. Eso fue la voz de Jonathan Reverón. Entren ustedes, y se los repito, al blog donarmando.blogspot.com. Ahí usted va a ver cómo ha sido el proceso para hacer este documental sobre Don Armando Scanone, y de paso va a ver unas fotos que son simplemente asombrosas, Jonathan, acuérdame las fotos de... Foto fija de Marcel Cifuentes, dirección de fotografía de Brani Caleta, los grandes guardaespaldas, el gran guardaespaldas del proyecto. Maravilloso, señor. Esto fue Diario de un Chef y nos seguimos oyendo mañana.